fueron a decirte que yo soy un irresponsable y bueno para nada, que solamente estoy actuando para conquistarte, que lo mismo le digo a todas para ilusionarlas. Fueron a contarte que yo ando presumiendo que eres una facilita, que pronto me darás tus besos, que es cuestión de días, que solo te usaré como algo que después se tira. Son unos idiotas si llevo más de una semana que se me va el sueño, buscando la mejor manera de decir te quiero, porque ellos hablan sin saber lo que en verdad yo siento. Saber que solo quiero protegerte. Son unos idiotas y envidiosos al creer que te daré por perdida. Hablan sin saber lo que en verdad yo siento. Son unos idiotas. Los días se me hacen eternos para poder verte. Hasta le di muerte a mi ego para complacerte. Y debes de saber que solo quiero protegerte. Te da.